El número 7 tiene peso en la religión, en la literatura y muchos campos más. Yo soy Jordi Mariscal. Yo soy Ricardo Cárdenas y esto es Hablemos de Cine. Se acerca el día 7 del 7 del 7 y nosotros no queríamos quedarnos atrás, así que hablaremos del 7 en el cine. Bienvenidos a nuestro programa número 48. Bueno, Jordi, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad de que al meternos a este tema del 7, el número 7, y en el cine, pues empezamos a descubrir que el 7 tiene detrás tantas referencias. Es que el 7 tiene muchas conexiones, ¿no? Con sí, la religión, con el arte, de todos los tipos, ¿no? Sí, tiene tanto en la religión. Bueno, ya comenzando a hablar del tema, en la religión, por ejemplo, en el judaísmo, el Shabbat es el séptimo día, el día que Dios descansa. Y pues es un día santificado, ¿no? Uh-huh. Y también la palabra semita es el año sabático de los judíos y es cada 7 años. Claro. O sea, en la religión aparece en muchos lugares. En la religión católica, por ejemplo, el 7 parece venir de un número divino que es la Trinidad, ¿no? Que es Dios, Hijo y Espíritu Santo, con una unión de eso con un número terrenal. Que es el 4, que representa las 4 direcciones, ¿no? Los 4 vientos, a veces se le llama, o las 4 direcciones, norte, sur, este, oeste. Entonces la suma de lo terrenal y lo divino, pues crean el 7, ¿no? Y por eso creo que tiene muchos, está asociado con poderes mágicos el 7, ¿no? Sí, el 7 en el catolicismo, bueno, las 7 virtudes, ¿no? Y bueno, y ahora... Y los 7 pecados. 7 pecados, por otra parte. Bueno, y hay muchos datos más. Por ejemplo, un dato curioso, que el día 7, el séptimo mes de 1947, los judíos europeos abordaron el barco Exodus de Francia a Israel. En el Éxodo, ¿no? En el Éxodo, después de la Segunda Guerra Mundial, sucede esto, ¿no? No, y bueno, ¿cuántas cosas más, no? Los días de la semana son 7. En la literatura antigua se hablaba de los 7 mares, que Sinbad cruzó los 7 mares, si no me equivoco, ¿no? Sinbad. Y luego en el arcoíris. Claro, y luego en la música, son 7 notas musicales. Ajá. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Parece que el 7 está en todas partes, hasta el gato tiene 7 vidas. Hasta el gato también. 7 vidas, no lo había pensado, Ricardo. Sí. Yo creo que las que nos escuchan pueden también escribirnos y decirnos dónde más está el número 7. Seguro, hay muchísimos 7, ¿no? Y bueno, pero ¿por qué estamos hablando de todo esto de los 7? Pues se acerca pronto el día 7 de julio del 2007, hoy estamos grabando unos días antes de eso, entonces se acerca el día 07 del 07 del 07, que es un número, que es un día para mucha gente supersticiosa y para mucha gente que cree en la numerología, es un día muy, muy poderoso, ¿no? Entonces, atención con sus relojes, ¿no? Estén atentos cuando marque el 7. ¿Cómo será a las 7 de la mañana con 07 minutos, con 07 segundos ese día, ¿no? Y bueno, y tan es así que este 7 de julio del 2007 va a caer un sábado, además, que incluso el año pasado, Jordi, día de descanso. ¿Recuerdas el 6 de junio del 2006? O sea, el 6 del 6 del 6. Ese año fue en realidad lo contrario, ¿no? Porque para la religión cristiana el 666 es más bien casi lo opuesto del 777. No es muy positivo. Es un número diabólico, ¿no? Pero bueno, este año tenemos el 7 del 7 del 7 y como es un sábado, mucha gente va a estar casándose ese día tan, tan auspicioso, ¿no? Y estuve leyendo que la ciudad de Las Vegas, que no solo vive de las apuestas y del juego, ¿no? Que ya con eso sería un día muy bueno para Las Vegas, ¿no? Claro. Imagínate toda la gente que va a ir a jugar ese día a Las Vegas. La ruleta rusa, ahí cómo va a caer en el 7, ¿no? Eso está lleno. Es la ruleta rusa, esa es donde se dispara la gente. Ah, sí. La ruleta. La ruleta. La ruleta rusa no me gustaría jugar. Sí, no, a mí tampoco, con 7 balas. Con 7 balas. Claro que sí. Entonces, pero sí, a mucha gente le gustará jugarle la ruleta. O cualquier otro tipo de juego, pero además en Las Vegas, Jordi, sí sabes que se casa mucha gente, ¿no? En Las Vegas, Estados Unidos, sí, se casa mucha gente. Sí. Porque aparentemente las leyes permiten casarse más rápidamente, ¿no? Entonces, mucha gente va a querer casarse ese fin de semana también. Así que lo que leí es que Las Vegas está esperando uno de sus mejores fines de semana en toda la historia y que ya no se puede conseguir este lugar en ningún altar, que ya prácticamente todos los altares están tomados cada media hora, desde la medianoche hasta la medianoche, básicamente del 7 de julio, ¿no? Vivimos en un mundo de supersticiones. Sí, así es. Y una cosa más también curiosa que está pasando el 7 del 7 del 7, Jordi, que lo van a ver muchos de nuestros oyentes, es que se está escogiendo estas, las siete maravillas del, claro, del nuevo mundo, algo así, ¿no? Las siete nuevas maravillas, sí, del mundo, no sé. Yo hace poco leí un reportaje en El País, semanal, esta revista del periódico español, y era interesante todas las posturas, todos los países que están postulando sus monumentos, desde Perú, desde Cusco, Machu Picchu, Chichén Itzá en México, bueno... No, la Gran Muralla, las pirámides de Egipto, bueno, son varias, muy muy interesante, y la verdad que estar atentos quiénes son los electos. Ah, sí, vamos a ver. La verdad que se ha comercializado mucho ese tema, porque ahora son las siete nuevas maravillas del mundo, y si tú estás en México, tú puedes ahora llamar por un teléfono celular y pues obviamente le pagas algo de dinero a las empresas de telefonía celular y supuestamente envías tu voto por Chichén Itzá. Incluso las Coca-Colas, que se están vendiendo en Yucatán, tiene ahí lo de voto por... Sí, llamas un teléfono. Un dibujito, bueno, a ese grado está. En Perú, por ejemplo, puedes ir a los supermercados y tienen computadoras en los pasillos donde te instan a votar, a meterte ahí en internet y votar tú mismo por Machu Picchu, ¿no? Entonces todos los países están haciendo sus campañas y te venden paquetes de ir a ver la ceremonia de las siete maravillas nuevas del mundo en Europa, no sé en qué ciudad se va a llevar a cabo. Y pues sí, como que se ha comercializado. España mucho. Me parece tiene la postura en la Alhambra, ¿no? Ajá. Ahí en Granada, es que la verdad es un lugar precioso. Sí. Lo que a mí me parece raro es cómo podríamos democráticamente elegir siete maravillas del mundo, cuando en realidad pues habría que conocer de ellas, ir a conocerlas para empezar, ¿no? Sí. Y la mayoría de nosotros no hemos tenido la oportunidad de verlas. Cada país apoya las suyas, lo que parece. Sí, al final se convierte en un campeonato de nacionalismo, ¿no? ¿Quién es más nacionalista? ¿Quién tiene más gente, no? Así que ahí la muralla china va a tener mucha chance de ganar. Pero bueno, vamos a hablar de cine, que por cierto es el séptimo arte. ¡Eso! Estaba esperando que dijera algo así, Ricardo. Claro, además es el séptimo arte. Y queremos en este programa, para los que no conozcan Hablemos de Cine, nosotros generalmente hablamos de dos películas que tienen algo que ver con el tema que hemos escogido. Hoy día hemos escogido el tema del número 7. Y entonces vamos a hablar de dos películas de diferentes épocas, de diferentes décadas, de diferentes países, donde se toca el tema del 7 de diferentes maneras. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con la primera, Jordi? La primera, que se llama 7, que en inglés 7, del director David Fincher, del año 95. Que fue traducida también a 7 pecados capitales, o los 7 pecados capitales. Sí, los 7 pecados capitales. Y bueno, es una película con dos actores muy reconocidos, que en ese entonces pues, eran reconocidos, pero no a la talla de hoy en día, ¿no? Brad. Y un tercer actor al que no vamos a nombrar. Ah, no vamos a nombrar. Que va a ser una sorpresa para quienes no la han visto todavía. Exactamente. Pues esta película en la cual actúa Brad Pitt como el detective David Mills y Morgan Freeman como el detective William Somerset. Y luego aparece una actriz obviamente guapa, Gwyneth Paltrow, como Tracy Mills, esposa de David. Esposa de Brad Pitt, podríamos para esta. Y bueno, esta película fue nominada en el 96 a los Oscars como la película de mejor edición y tuvo otras nominaciones. No ganó grandes premios, pero yo creo que ha de haber hecho buena taquilla, Es una película de suspenso policial, se investigan unos crímenes, y en esta película no se retrata la violencia como tal, pero sí se ven los efectos de violencia. Entonces, da un poco de miedo, ¿no? Es de suspenso, pero sin abiertamente mostrar mucha sangre, digamos, o mucha violencia, ¿no? Incluso prácticamente no se ve ninguna escena violenta como tal, ¿no? Pero el suspenso se mantiene, eso es lo que realmente te atrapa. En ese sentido es una excelente película. Pero bueno, antes de hablar mucho de ella, vamos a pedirle a Ivonne que nos hable de esta película, de qué se trata y que nos cuente sobre ella. ¿Qué te parece, Jordi? Muy bien, adelante, Ivonne. El 7 es un número muy recurrente en la cultura. Es el resultado de la suma entre 3, lo celeste, y 4, lo terrenal. Se considera un número perfecto que simboliza la relación de lo divino y lo humano, cuyo resultado es la creación, llevada a cabo en 7 días. 7 son los días de la semana, 7 los colores del arco iris, 7 los pecados capitales. La Iglesia Católica Romana divide los pecados en dos categorías principales: los veniales, aquellos relativamente menores y que pueden ser perdonados a través de un sacramento de la Iglesia, y los capitales o mortales, aquellos que al ser cometidos destruyen la vida de gracia y amenazan con la condenación eterna, a menos que sean absueltos mediante el sacramento de la confesión o siendo perdonados después de una perfecta contrición por parte del penitente. El término capital se refiere a que da origen a muchos otros pecados, enumerados por Santo Tomás, listados por Gregorio I, el Magno, en el siglo VI, y después por Dante Alighieri, en la Divina Comedia. Los siete pecados capitales son lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Cada uno de los siete pecados capitales tiene un opuesto correspondiente en las siete virtudes. David Fincher nos conduce por el lado más oscuro del alma humana dentro de una sociedad moderna, decadente, en una obvia crisis de valores existenciales. Seven, o Siete, película de 1995, es un oscuro thriller en todos los sentidos, con el ambiente más desolador y una atmósfera sucia, oscura, agobiante. Un trabajo genial del fotógrafo iraní Darius Khondji, que agranda la perturbadora atmósfera de una siniestra ciudad sin nombre. La mirada de Fincher capta una sociedad inmoral de finales del siglo XX y que ahora, principios del XXI, camina imparable hacia su autodestrucción. Este viaje sin retorno comienza desde los créditos. Escrita por Andrew Kevin Walker, quien recibió una nominación al BAFTA al mejor guion original y yo diría turbio e inteligente, sugiere como forma de arte el asesinato. Muertes muy bien diseñadas, muy bien pensadas y hasta estilizadas. El crimen se justifica, según el asesino, quien solo mata a los más grandes tentados, a aquellos que toman los pecados capitales como forma de vida. Morgan Freeman, en uno de sus mejores papeles, interpreta al detective Somerset, a punto de jubilarse y que se ve sorprendido por el nuevo caso que tienen entre manos. Brad Pitt, apartado del papel de chico guapo y sensual, ofrece el personaje de David Mills. Ambos son los encargados de encontrar al asesino serial que ha cometido estos crímenes antes de que cierren el círculo de los siete pecados capitales y vuelvan a comenzar. La película se centra en la búsqueda de un tal John Doe, un Juan Pérez, un hombre que cree que con sus asesinatos está realizando un acto divino y que es una especie de enviado. Un magnífico papel, irreverente, transgresor. Conviene no revelar quién lo interpreta, siguiendo un poco con la intención del director, pero les diré que es un grande, siempre dando cátedra sobre la actuación. La banda sonora es terrorífica, y por supuesto, el desenlace es majestuoso. El cierre de la obra es genial, inesperado, pesimista. Cuando todo el trabajo de John cobra sentido, parece que todos ganan. El asesino gana, la policía gana, pero en realidad todos pierden. El psicópata es el encargado de mostrar que todos somos pecadores, que los que persiguen a los pecadores son tan pecadores como ellos. El mundo se oscurece para que sea más fácil ver la luz, y sin duda, esta película te dejará un recuerdo en la retina. Una gran película, en todos los sentidos, cuya trama engancha al espectador de principio a fin. El ritmo no peca de ser pesado o lento. Por el contrario, provoca que la atención y la intriga del espectador no decaiga en ningún momento. Una mirada inquisitoria a las miserias de la sociedad moderna, un descenso a los infiernos de la inmoralidad y a la perversidad social, un tortuoso viaje hasta lo más oscuro y repugnante del alma humana. Los últimos 30 minutos son para analizar realmente los diálogos, pensar, reflexionar sobre ellos, no escucharlos de manera pasiva. Para que la gente escuche, ya no puedes darles solo una palmada en el hombro. Tienes que darles con un mazo. Así sabrá que tienes toda su atención, nos alecciona. Siete crímenes, siete días para jubilarse. El viaje a los infiernos de una pareja de policías que se enfrentarán a resolver las muertes que parecen obra del diablo. En el alfabeto hebreo, el siete es la séptima letra, llamada Zain. Representa los valores espirituales que son la finalidad del mundo. Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó. El siete es también un signo cabalístico de la luz y representación del ojo humano capaz de captarla. Es la Sefira Nesha, que representa el triunfo o el carro del sol triunfante, representado por el séptimo arcano del tarot. El 7 es además un número masculino que, como saeta, conduce al cielo. Yo soy Ivonne y esto es Hablemos de Cine. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ivonne. Pues mira, Ivonne, yo estoy de acuerdo con esa frase que dice Ivonne: darles con un mazo para que la gente escuche. Esta es una película con esa serie de crímenes que existen. De veras te atrapa y no puedes separarte. También lo que señala Ivonne en estas siete maneras de morir, que son muy crueles, ella dice que parecen muertes que parecen obra del diablo. Yo me quedé pensando, pues, son muertes terribles. Y bueno, a mí, yo fui siguiendo la película, Ricardo, como si fuera un detective. Iba anotando ahí. ¿Ah, sí? ¿Tú hiciste eso? Iba anotando ahí los siete pecados capitales. Iba con un papel, me empecé a emocionar. Dije, ¿cuál será el siguiente? ¿Quién es el asesino? ¿No? O sea, de veras, yo les recomiendo eso en una película como estas. Pues mira, yo a mí lo que me interesó de esta película mucho, que como Ivonne ya nos cuenta, pues es una pareja dispareja de detectives, pero no es el típico pareja de policías, ¿no? En realidad, exacto, es una película con mucho más suspenso. Pero lo que me interesa de esta película es cómo el mensaje de cómo nos hemos entumecido en la sociedad y cómo ahora nos es difícil sacarnos de nuestra apatía, ¿no? Y que tenemos que ver grandes puestas de escena, digamos, de violencia, para que nos saque un poco de esa apatía, ¿no? Yo creo que esta película que mencionabas, de acerca de dos personajes muy diferentes, es ahí donde está gran parte de la riqueza de la película. Sí. Por una parte tienes a Somerset, que es interpretado por Morgan Freeman, que es el detective mayor, que ya se quiere retirar, el sabelo todo, el que culto, lee culto, inteligente, que lee todo, que por cierto una de esas escenas fantásticas es cuando va a la biblioteca y ahí empieza a leer El paraíso terrenal de Milton, uh-huh, o La divina comedia de Ligeti, con música clásica y pum, que le dicen apágale. Es realmente un personaje culto, ¿no? Y es paciente, pero a la vez es misterioso. O sea, no sabes todo de él, no, su vida ni su pasado. No, y tienes curiosidad de ciertas cosas. ¿Por qué no se casó? ¿Por qué no se casó? Y es una persona, además, bueno, es un policía que además se retira en 7 días, ¿no? Se está retirando en 7 días. ¿No? Fíjate. Entonces, él es el primer personaje. Sí, pero son 7 días cuando sucede toda, claro, la todo historia. Sucede. Cada muerte, digamos, ocurre en un día. Y entonces, pero por otro lado está el segundo personaje, que es Brad Pitt. Claro. Mucho más impetuoso. O sea, David Mills es este detective que casi no lee, que nada más ve las fotos, muy inquieto, habla todo el tiempo, incluso una de las primeras escenas, en el primer crimen está hablando, y el otro detective Somerset le dice, o sea, ya te puedes callar. Sí. Y ese contraste me parece muy rico, sí, la verdad. Yo creo que eso le dio mucho a la película. Hay unas cosas que me también llamaron, yo no sé por qué anoté esto, pero a mí lo tengo aquí como... Cuando estuve viendo la película me llamó mucho la atención eso que le dicen cuando te van a agarrar en un caso de un secuestro, un robo o un asesinato: no grites socorro, grita fuego para que la gente se acerque. Ajá. Yo creo que es una recomendación a todos quienes nos escuchan. Sí, yo la había oído antes, gritar incendio, digamos, es decir, no pedir ayuda, sino haciéndoles pensar que ellos necesitan ayuda, ¿no? Y a esto me refería con una sociedad que ya está entumecida, ¿no? Que en realidad una ciudad tan anónima, que por cierto esta película ocurre en una ciudad anónima, ¿no? Nunca se menciona la ciudad, es una ciudad, digamos, típica, en Estados Unidos, mucha lluvia, muy gris en Estados Unidos, pero creo que a eso se refiere la película, es cómo nos hemos entumecido y cómo ya no nos importa el prójimo, ¿no? En una ciudad tan grande. Que eso me lleva a otro punto, Jordi, esa es una película muy oscura. Sí, no hay luz. No hay nada de luz, excepto en las escenas muy al final, ¿no? Uh-huh. No las vamos a contar. Pero ocurre todo en una oscuridad tremenda, ¿no? La verdad que da mucho pesar estar viviendo en una ciudad así, ¿no? Sí, así no se apetece, no se antoja. Para nada. Y uno siente por qué se está retirando Morgan Freeman, ¿no? El personaje del detective Somerset, ¿no? Y bueno, son 7 maneras de morir. Yo vas al extremo. Pero bueno. ¿Y entonces por qué recomendamos esta película, Jordi? Mira, Ricardo, yo creo que la tensión de la historia, el guión, la trama, la estructura está muy bien manejada, porque es de detectives. Alguien que le gusta las historias de detectives aquí puede deleitarse. Y por otra parte, se aprende acerca de los 7 pecados capitales, no de una manera agradable. Y yo, el punto que yo rescataría, que estamos ante una muy buena actuación de Morgan Freeman y Brad Pitt. Sí, a mí me ha sorprendido, la verdad. Brad Pitt ha hecho muy buen trabajo, me pareció que en esta película se ve muy bien, sobre todo porque con pequeñas miradas y diálogo él logra mostrar un personaje impetuoso, uh-huh, muy diferente de Morgan Freeman. Y el final de la película yo creo que es espectacular, ah, ¿no? Sí, yo recomiendo la película mucho porque uno va llegando poco a poco hacia ese final de muchísima tensión. Y que, por cierto, Jordi, te contaré que yo leí que... bueno, no puedo contar el final aquí, para no dañarles la película. Es aquí, de no lo más rico, uh-huh, de la película. Pero te quiero contar algo interesante para los que sí la hayan visto, que el final que se da en la película Seven, Siete Pecados Capitales, aparentemente no era el único final que se había planeado. Había otro final que acababa distinto, era más Hollywood, digamos. ¿Ah, sí? Donde no ocurría toda esa última escena. Es un poco difícil mencionarla. Pero por suerte nos tocó el finalmente parece que Brad Pitt, entre otros, pelearon por el final que tiene la película hoy en día. Y eso en realidad es lo que lo hace tan buena película, ¿no? Como bueno, acaba, ¿no? Es la verdad que cierra un círculo, por sí, decirlo de alguna manera, muy bien, muy limpio. Sí, ¿no? Qué bueno. Y fíjate, Ricardo, ahora que dice otra vez Brad Pitt, el nombre Brad Pitt, yo no soy muy fan de Brad Pitt, de sus actuaciones, y en esta película me llegó a convencer, ¿eh? Sí, me parece que hizo una muy buena actuación aquí. Y, por supuesto, otra razón por la cual la recomiendo es también para ver un villano malvado. No es ni Brad Pitt, ni Morgan Freeman, no lo voy a mencionar, pero es un actor fantástico, fantástico también. En otras películas es de esos actores norteamericanos que te deslumbran, ¿eh? Sí, que ha estado en varios tipos de roles, pero es como villano es simplemente fantástico. ¿Sí? Y yo recomiendo la película nada más por ver, y en realidad sus últimos 10 minutos. Sí, bueno, no sé si son 10, quizás pero son unos 20. Pero toda la historia vale la pena, o sea, no... Toda la historia vale la pena, cierto, pero cuando aparece este tercer actor en escena, que es la antítesis, es el enemigo, el villano, se le ve la cara y todo, y comienza y tiene diálogo, es simplemente maravillosa. Sí, ahí es cuando sí, realmente avanza rapidísimo y hay una tensión muy alta. Sí, sí. Entonces, muy recomendable, Seven, Siete Pecados Capitales, David Fincher, 1995. Ricardo, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Vamos, Jordi, vamos a una pausa. Y siguiendo con el tema del 7, cuando regresemos, nuestra segunda película tendrá 7 protagonistas importantes. Así que ya regresamos. Radio Pirata, podcast de rock. Escúchanos cada semana con las noticias más importantes. Rock colombiano, conteos del mundo, información de conciertos, bandas recomendadas y lanzamientos del rock. Descárgalo en el canal 5 del Earth Music Network o en www.radio-pirata.tk. Además, visita nuestro MySpace, www.myspace.com/radiopirata-rock. Hola, mi nombre es Gustavo Fernández, mi profesión, escritor y parapsicólogo, y estoy aquí para invitarles a un encuentro con lo desconocido que bordea la realidad de todos los días. La propuesta es encontrarnos en Al Filo de la Realidad. Al Filo de la Realidad, de la Realidad, de la Realidad. OVNIs, parapsicología, control mental, tarot, misterios del hombre y el universo que lo rodea. Orientación espiritual para los problemas de la vida cotidiana. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Esto es Al Filo de la Realidad. alfilodelarealidad.com.ar. Estamos de vuelta en Hablemos de Cine, nuestra página hablemosdecine.com. Y lo primero que les quiero comentar es, vamos a leer algunos comentarios de nuestros oyentes, Jordi, ¿te parece? Adelante. Y lo primero que quería comentar era nuestro mapa de oyentes, que sigue creciendo. Este es un mapa al que ustedes pueden acceder, cualquier persona que nos está escuchando, es muy fácil accederla, simplemente van a nuestra página, hablemosdecine.com. Ahí en el lado derecho van a encontrar un enlace que dice mapa de oyentes, un icono de un mundo. Hacen clic, se van a un mundo donde pueden ustedes identificar de qué ciudad nos están oyendo. Y cuéntenos, por favor, de qué ciudad nos están oyendo. Es tan sencillo como simplemente hacer clic con el mouse y darnos su nombre y un mensajito. Entonces así hicieron Tania, que nos dice un saludo desde Tokio, Japón. Japón, sí, Japón, que ahorita vamos a hablar un poquito más de Japón. Ahorita llegamos a hablar un poco más de Japón, Tania. También nos saluda Ircanio. Ircanio dice saludos desde Perú, es un gusto escucharles siempre. Pues muchas gracias, Ircanio. Y Donald Nordwood desde Washington DC, Estados Unidos. Saludos, gente de Hablemos de Cine, que por cierto está en la latitud 77 oeste. Sí, sí, Washington DC. Sí, sí, es una coincidencia. Donald, estás en el 77 oeste. Eso quiere decir que estás en una ciudad con mucha suerte. Mucha suerte. Yo viví ahí también. Tuve sí, entonces te hice unos meses. Seis meses, ¿no? Y también tenemos a Graham desde Gales, Reino Unido, que también nos envía un mensaje. Felicidades, su podcast es muy bueno. Bueno, no sé si Gales estará cerca del... Debe estar cerca del 7 oeste, ¿puede ser? Puede ser, no sé, algo así. Bueno, pero también saludos para Graham. Y vámonos con más comentarios, Jordi. Bueno, vamos a leer los comentarios que tenemos en nuestro programa. Yo me voy con el primero, Jordi. El primero viene de MGVDF. Yo imagino que es una persona del Distrito Federal, MGV. Y sobre el programa Hablemos de Cine número 45, donde hablábamos de travestis, transexuales y Transilvania. Él dice, queremos más tiempo, bueno, él o ella, dice, queremos más tiempo a Ivonne. Es el platónico de todos los cableros. Ya se le extraña. Bueno, yo creo que aquí MGV está hablando un poco en código. Por eso asumo que es hombre, porque dice que es el amor platónico, me imagino, de todos los cableros. Se respeta los códigos aquí. Se respeta los códigos. Pero bueno, parece que quieren ver más a Ivonne. Tiene muchos seguidores Ivonne, ¿eh? Bueno, Berenice nos escribe de Berlín. Y hablando del programa 45, el de transvestis, transexuales y Transilvania también, dice, gracias a Priscila, la reina del desierto, esta película australiana, entendí mejor el mundo gay, me gustó mucho y hace como medio año la volví a ver en la televisión y la disfruté otra vez. Pues sí, es una película que te hace entender mejor el mundo gay. Yo creo que es cierto esa frase. Sí, una excelente película australiana, ahí la discutimos en el programa número 45. Josué M.O. desde el Estado de México nos comenta sobre el programa Hablemos de Cine número 44, la entrevista con Diana García, donde aquí Jordi tuvo la suerte de entrevistar a esta joven actriz. Exactamente, fue suerte. Y nos dice Josué, soy estudiante de comunicación en la UNAM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero felicitarte por la forma en que llevaste la entrevista a lo largo de los casi 30 minutos. Recientemente fui a ver la película a la Cineteca, me gustó bastante y muchas gracias por subir esta entrevista. Pues qué bueno que te haya gustado esta entrevista con Diana. Yo aquí tengo otro comentario de Norberto y se refiere al programa 46, El Astro Rey. Nos dice, hola amigos, yo fui de los afortunados de ver la película Sunshine en el cine y es que soy un aficionado muy amateur a la astronomía. Me gustó la película. Y bueno, dice, lo que no me quedó claro es por qué el sol influye en las personas y termina haciendo malos a algunos. ¿Tú qué entiendes, Ricardo? Pues mira, yo también vi eso y la verdad que no hay mucha explicación, pero supongo que es parte de lo que no sabemos. ¿Cómo nos afectaría el sol si lo pudiéramos ver con esa potencia, no? Si pudiéramos acercarnos tanto al sol. Un cáncer de piel, de tremendo. Bueno, sí, esos son los efectos, digamos, externos. Pero ¿cuáles serían los efectos psicológicos? Creo que es a lo que se refiere Norberto, ¿no? Y no sabemos, ¿cómo sería enfrentarnos a algo que es tan poderoso? Enfrentarnos a algo que parecería ser nuestro creador prácticamente, ¿no? Sí. Entonces podemos suponer que tendría efectos psicológicos importantes y la gente pues lo podría ver casi como un dios, ¿no? Que es en efecto lo que pasa en esta película Sunshine, como nos dice Norberto, ¿no? Gracias, Norberto. Y bueno, acá tengo un comentario de Adriana Robles, de México. Ella nos habla sobre el programa del laberinto del fauno y dice, Claudia Cohen hace un paralelismo magnífico entre los cuentos de hadas y esta historia que nos deja atónitos ante la cruel realidad de una niña envuelta en la magia de la literatura. Recordé, La vida es bella. Sí. Lo cual, es muy buen comentario. A mí no se me había ocurrido esa conexión. Yo no. Pero es cierto. Es una persona a quien vive otro mundo, digamos, para poder escapar de la guerra, ¿no? En la, esta película La vida es bella, esta película italiana. También. ¿Es italiana? La vida italiana, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con Roberto Benigni. Roberto Benigni. Donde también se escapa, digamos, de una realidad vía cuentos, básicamente. Vía cuentos. Fabulosa película también. Pues gracias, Adriana, por tu comentario. También tenemos otro tuyo aquí que lo vamos a leer. Acerca del programa 39.5 de Niños para el Cine. Es cierto, Clau, no había gran cosa pensada en los niños. Aún no éramos parte importante de la mercadotecnia, a excepción de Disney. Pero gracias a ello, forjábamos un criterio más amplio y conocíamos las costumbres de un México antiguo. Muy buena tu aportación y reflexión para con nuestros hijos. Gracias, Adriana, y pues este es como más bien un comentario que le ha de agradecer Claudia, ¿no? Sí, no, pero interesante tu comentario, Adriana. Es cierto que, como decía Claudia, es importante forjar también que los niños no solamente vean cine hecho como para niños, ¿no? Sino que son, básicamente son pequeños adultos también, ¿no? Y hay que educarlos también en todos los aspectos de la sociedad. Aquí tengo otro comentario de Budokan sobre nuestro programa de la proyección del Danzón del Coyote. Que es un documental que, por cierto, realizó Jordi junto con Marek Fritzinger, y nos dice: no conozco ese documental y ahora me han dado ganas de buscar información sobre el mismo. Saludos. Bueno, Budokan, pues qué bueno que te dieron ganas. Aquí está Jordi para que te cuente. Bueno, esperemos traerlo a muchos festivales durante este año. Pues si estamos postulándolo a festivales como el de Morelia, el FICO de la Ciudad de México, en Guadalajara, y vamos a postularlo a festivales en Latinoamérica y en España. Ojalá que podamos llegar a todos los países donde nos escucha Hablemos de Cine. Así es, súper bien. Y mientras tanto, supongo que pondrán un poco más de información en la página eldanzondelcoyote.com. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, hablando también del documental, tenemos más comentarios que pues, nos llena de emoción. Nos escribe Elena, de Ciudad Nezahualcóyotl, esta ciudad de casi cerca de 2 millones de habitantes que pertenece a toda el área metropolitana de la Ciudad de México, y ella nos comenta sobre el Danzón del Coyote. Dice: muchas gracias a los realizadores de este pequeño comental. Elena, que forma parte de esta orquesta, nos dice: es realmente grato ver el producto de tantos años de trabajo, no solo de estos 4 chicos, los protagonistas, sino de todos los que han pasado a formar parte de la orquesta. Bueno, solo quería decirles que el documental vale la pena, conozcan un poco de este proyecto y ojalá puedan aportar un poco a la Orquesta Sinfónica Infantil de Neza. Pues muy bien. Y también tengo otro de César, y claro, él también es de Nezahualcóyotl, sobre el Danzón del Coyote. Dice: muchas felicidades Jordi y Marek por este film. El film es verdaderamente sorprendente, al mostrar hechos que ni los propios integrantes de la orquesta sabíamos, tal como el accidente del maestro Roberto. Es increíble, algunos niños no sabían del accidente. Impresionante. El maestro Roberto, un accidente que él tuvo cuando estaba tocando en una orquesta, y pues tuvo que salir al hospital, estuvo muy grave, ¿no? Bien, ahí en Bellas Artes. Y no lo sabían mucho los niños. Y muchos niños que tocan con el maestro no lo sabían. Mira. Bueno, muchas gracias, César, por tu comentario, y nos da mucho gusto que nos estén escribiendo incluso miembros de la orquesta, ¿no? Sí, sí. No se me ha ocurrido eso, pero qué bueno, me da mucho gusto. Y tengo un comentario también de Cindy, de Monterrey, en el Hablemos de Cine número 44, entrevista con Diana García. Parece que es una amiga de Diana, porque dice simplemente: ah, Diana, te quiero, amiga. Así que está muy contenta con la entrevista a su amiga. Y bueno, nos llegaron varios otros comentarios que no vamos a tener tiempo de leer en este programa, pero vamos a leerlos en los próximos, así que síganos enviándonos sus comentarios. Pero sí quería mencionar que hay un programa en particular que generó mucha polémica interesante, es el micrófono abierto número 3, donde Marco Carlos Ábalos nos describió todos los prejuicios y todas las consecuencias que tiene el cine en términos de que la gente, mucha gente entiende el mundo a través de lo que ve en el cine y no a través de lo que lee necesariamente. Entonces se forman prejuicios que pueden ser a veces positivos, divertidos y a veces negativos, ¿no? Y comentaron, por ejemplo, Norberto, que es desde Baja California, Berenice desde Berlín, nos escribió también Ircaño, Ircaño desde Perú, nos escribió la Fundación de Artes Escénicas Visuales y Audiovisuales Cuadrado Negro desde Chile, y nos escribió también Antonio Jesús desde San Juan del Urigancho, cerca de Lima. Sí, fíjate, Ricardo, qué maravilla, cuando alguien crea en el micrófono abierto un programa con este impacto, haciendo una reflexión de qué es el cine, o sea, salen reflexiones por todos los países. Sí. Por muchos países, pues. Eso me gusta mucho, y ese es el propósito de Hablemos de Cine, que es justamente generar polémica, discusión, con la que todos crecemos, ¿no? Así que bueno, todos invitados, obviamente, a escribirnos comentarios en nuestra página, hablemosdecine.com. Escojan simplemente cualquier artículo que les haya interesado a ustedes y comenten, y ahí seguimos la discusión. Exactamente, y también mi micrófono abierto, pues como dice bien la palabra, es un micrófono abierto. Estamos esperando a que más gente pueda colaborar. Así es. Tú que nos estás escuchando, puedes grabar tu opinión sobre el cine, sobre alguna película, sobre lo que tú quieras, y lo podemos publicar nosotros aquí en Hablemos de Cine. Así que ponte en contacto con nosotros. Bueno, además, queremos saludar a todos los que nos estén oyendo vía varias retransmisoras, ¿no? Uh-huh. Radio Cine, por ejemplo, es un podcast que nos retransmite en España, en su programa. También nos retransmite Nexo Radio de Estados Unidos, nos retransmite Radio Fierita en Argentina, Creativa FM 89.6 en Tenerife, y también Onda Puerto Radio 107.5 en Málaga. Así que a todos ustedes que nos estén escuchando vía uno de estos medios, un gran saludo, un abrazo. Sí, exacto. Y muchas gracias por escucharnos. Llegó el momento de la adivinanza del programa, y como siempre, vas a oír a una banda sonora de una película, en este caso de los años 90. Si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. Estamos ante una gran, gran película de la cual vamos a hablar ahora. Sí, ahora regresamos con nuestra segunda película, a quien hablemos de cine. ¿Y cuál es esa película, Jordi? Se llama Los Siete Samuráis, que en japonés es Shichinin no Samurai. Shichinin no Samurai. Espero que mi pronunciación haya sido acertada. Del director Akira Kurosawa, del año 54. Mira, Los Siete Samuráis es una película de esas que, como dicen proverbialmente, cambia la historia del cine, ¿no? Exacto. De tantas maneras. Hay pocas películas probablemente de las que se pueda decir eso, pero sin duda Siete Samuráis sería una de esas, ¿no? Y es una de esas películas que simplemente ayuda a entender todo lo que viene después, ¿no? Por muchas personas es considerada la primera película de acción de todos los tiempos, ¿no? Es una película que combina, bueno, primero, para empezar, es una película en blanco y negro, en una época en que creo que ya existía color, Jordi, me parece, ¿no? Y no sé si fue por presupuesto o por qué razón que le hicieron en blanco y negro. Y para mi gusto es de mis favoritas, mi favorita de Kurosawa. Por cierto, Ricardo, esta película inspiró para que en el año 60 se hiciera The Magnificent Seven, digamos como una versión americana. Es un western. Western, ¿no? Que tratan de defender un pueblo mexicano, ¿no? Y contratan unos cowboys norteamericanos para defenderlo. Pero ¿por qué no le pedimos a Guille primero que nos cuente de Los Siete Samuráis? Exacto, bueno, vayamos. Los Siete Samuráis es básicamente una historia muy simple. Hay un pueblo de agricultores japoneses que sufren repetidos ataques de una banda de delincuentes que les roban sus cosechas. Claro, son agricultores y sus cosechas es el único tesoro que tienen. Ante la amenaza de un nuevo ataque, ya que viene la cebada, se viene madurando, esta gente decide consultar al anciano del pueblo para que los ayude a encontrar una solución. El anciano le sugiere, por propia experiencia, contratar a samuráis para que los defiendan. La solución parece simple en un principio, pero no lo es. Este es un pueblo muy pobre, que solo tiene para ofrecer 3 raciones de comida por día. Ningún samurái los va a defender por tan poquito. Estos soldados a sueldo eran famosos por su orgullo, sus altos costos y además tenían fama de ser grandes seductores. Sin embargo, el anciano les da una clave. Les dice, busquen samuráis hambrientos. Hasta los osos salen del bosque cuando tienen hambre. Qué gran verdad, ¿verdad? Esta frase encierra en sí un contexto histórico que vale la pena comentar. La película está situada en 1587. en el cual Japón llevaba ya más de 100 años de guerra civil. Estas luchas internas llevaron a la pobreza al pueblo japonés, agricultores y samuráis por igual. Nuestros agricultores deciden ir entonces a la ciudad más cercana como un centro de intercambio económico a buscar a sus hambrientos samuráis, con bastante mala suerte al principio. Mientras tanto, su siguiente cosecha está a punto de madurar y la tensión comienza a crecer. Inesperadamente, un día hay un secuestro de un bebé y aparece un samurái que, haciendo uso de un disfraz, logra recuperar a este pobrecito niñito ante la mirada incrédula de los agricultores, quienes, por supuesto, después lo persiguen por el camino del pueblo y hacen lo imposible por convencerlo de que, por favor, los defienda. Claro, los argumentos no son muy atractivos, hasta que este samurái se da cuenta, por las burlas de los demás personajes que presencian la escena del convencimiento, de que esta pobre gente les está ofreciendo su único y mayor tesoro, el arroz. Y así se presenta ante nuestros ojos nuestro primer samurái, Kanbei, interpretado por Takashi Shimura. Este samurái se presenta a sí mismo como un perdedor de batallas, desde el inicio hasta el final de la película. Bueno, Kanbei junto a los agricultores se quedan ahí en esta como ciudad principal y comienzan la tarea de reclutar al resto del equipo. Y este detalle es muy llamativo. Algunos críticos de cine comentan que esta película es la primera en la que se presenta cómo se va armando un equipo que tendrá más adelante como el rol protagónico de la película. Esta idea se ha usado en muchas películas más, y hasta la fecha incluso, como por ejemplo en Ocean's Eleven. El genio japonés, Akira Kurosawa, coescribe, dirige y edita esta película en 1956. Este hombre tiene contacto con el cine desde muy chiquito, cuando su padre, convencido de que era una excelente fuente de educación, lo llevaba al cine en su Japón natal. Kurosawa pertenece él mismo a una familia de ex-samuráis, por lo que tiene conocimientos muy profundos de la idiosincrasia que esto implica. Los samuráis eran una casta superior a la de los agricultores. No se mezclaban nunca. Este concepto está presente en forma inherente en la película y nos hace dudar en varias oportunidades del curso que tomarán algunas situaciones, como por ejemplo el inminente enamoramiento del samurái más joven con una bella agricultora. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Volviendo a la historia, el carisma de Kanbei, nuestro primer samurái, permite que el grupo de los restantes samuráis se completen y vayan al pueblo a prepararse para la batalla. Pero decir que se completa es muy optimista. Realmente, de los 7 samuráis que se precisan, 5 son, diríamos, verdaderos y preparados, mientras que los otros 2 lugares se completan en forma casi desesperada. Uno es un joven que, maravillado por la destreza estratégica de Kanbei, le ruega que lo acepte, le suplica que lo acepte. Y el segundo lugar, ay, ese es mi personaje favorito, Kikuchiyo, interpretado por Toshiro Mifune. Él es realmente un hijo de agricultores que su mayor deseo es ser un samurái. De naturaleza casi salvaje, pasa la mayor parte de la película como chango, gritando, jugando, emborrachándose, saltando y haciendo el ridículo delante de los demás. A mí en particular es una actuación que me deleitó y me atrapó. Este hombre no pasa desapercibido ni un minuto de los que se encuentran en la pantalla. Bueno, parecería que todo está viento en popa y llega nuestro grupo de samuráis al pueblo y ante el asombro de todos, nadie los recibe. Ante la sorpresa de toda la gente, los samuráis y los agricultores que venían con ellos desde la ciudad principal, deciden visitar al anciano para ver qué pasa. Este detalle nos subraya una vez más que las diferencias entre las castas son irreconciliables. Los agricultores temen a los samuráis, sobre todo por sus mujeres. Como la historia debe continuar, finalmente el pueblo decide correr el riesgo de tener a los samuráis entre ellos y comienzan los preparativos de la defensa del ataque de los bandidos. Kurosawa, como era su costumbre, no deja de usar el clima como un elemento más en su historia. El viento y la lluvia copiosa, sobre todo en la última parte de la historia, son un rol más, un personaje más muy importante, y se las dejo ahí para que lo deleiten con sus propios ojitos. Perfeccionista hasta el límite, este gran director japonés no dejaba escapar ni el menor de los detalles, como por ejemplo, les entregó a los actores que hacían de agricultores el vestuario con semanas de anticipación, pero con la promesa de que la usen y la ensucien, para que realmente luciera como ropa vieja de verdaderos agricultores pobres, que, como dice uno de los personajes de la película, hasta los perros tenían una vida mejor. Y hablando de los agricultores pobres, destaco la actuación de Bokusen Idari, en la película su personaje era Yohei, cuya interpretación de un agricultor pobre, desesperado y aterrorizado todo el tiempo me caló hasta los huesos. Fíjense, desde su expresión facial, la forma de moverse, todo nos habla de años y quizá siglos de soportar abusos y carencias. El dramatismo de esta película es también extremo. Desde El Expreso, como la escena inicial, donde hay una mujer que llora desconsolada con sus niños que la agarran de la ropa ante la noticia del inminente ataque de los bandidos. O El Interno, como el de la anciana del pueblo, a quienes los bandidos ya habían matado a toda su familia. Y casi sin poder caminar, uno ve cómo se empieza a abrir paso entre el pueblo que está reunido ante uno de los bandidos que fue atrapado como prisionero. Y el viejo del pueblo dice, déjenla que venga a su hijo. Como una casa de huevos de Pascua, Kurosawa nos deja en cada rincón de esta película mil detalles de las costumbres del Japón del 1600. Las castas, el momento histórico, la naturaleza humana, está todo ahí, justo al alcance de nuestros ojitos para que los vayamos descubriendo. Bueno, además del dramatismo, la riqueza visual estética no queda de lado. Desde la escena de las tumbas de los samuráis caídos, cuando uno las ve con las espadas clavadas en la tierra y el polvo que las va envolviendo, que es el que levanta el viento, como cuando Katsushiro, el más joven samurái, tiene su encuentro con Shino, la bella hija del agricultor, en un prado de flores que parece de ensueño. ¿Y por qué recomendar esta película? A ver, Akira Kurosawa dejó un legado de más de 50 años de carrera en el cine, y sus películas han sido la inspiración y escuela de muchos de los grandes directores actuales, entre ellos George Lucas. Y me gustaría cerrar este programa con una frase del anciano del pueblo, Gisaku, que decía: ¿por qué te preocupas por tu barba cuando podrías perder la cabeza? Esta frase para mí encierra una gran enseñanza y ojalá la disfruten. Bueno, yo soy Guillermina Montaneri y esto es Hablemos de Cine. Chao y hasta la próxima. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Pues esta es una película que parece simple. En realidad la historia es muy simple, como nos cuenta Guille, ¿no? Uh-huh. Pero tiene una estructura muy definida. Y la verdad que lo que encierra es un montón de secretos, un montón de técnicas nuevas, un montón de ideas nuevas, un montón de ángulos de cámara nuevos. Y yo te quería decir, pues parece muy simple. En realidad tiene para mí cuatro partes principales esta película. Primero, que se plantea el problema, que son granjeros que están siendo atacados por unos ladrones, ¿no? Sí. Segundo, viene la parte del reclutamiento, ¿no? Se recluta un grupo de samuráis, uno por uno. El pueblo decide, después de mucho pesar, decide que tendría que estar pensando en conseguir contratar samuráis para defenderlos, ¿no? Que por cierto, dice el sabio, busquen samuráis hambrientos. Exacto, busquen samuráis hambrientos. Y esa es la segunda parte de la película, donde se reclutan uno por uno, y es interesante ver ese proceso, como cada uno viene por razones distintas, ¿no? Tiene pasados distintos y está aspirando a un futuro distinto también. La tercera parte importante de esta película es la preparación del pueblo. Entonces los samuráis, una vez que ellos deciden, digamos, se juntan y son siete, pues preparan al pueblo para repeler a los ladrones, ¿no? Para poder detener un ataque más. Entonces ese es un proceso interesante también, enseñarle a los granjeros, etcétera. Y cuarto, la batalla y el final de la película, ¿no? Entonces son esas cuatro partes principales de la película. Una historia en realidad simple, sin embargo, súper bien desarrollada, ¿no? Sí, pero es una estructura, como bien la señalas y la marca, Ricardo, esta estructura de la película, es una estructura que se ha copiado después en el cine norteamericano. Muchísimo. Y en otras partes del mundo, ¿no? Muchísimo, sí. Podemos, como Guille nos decía, incluso películas tan recientes, ¿no? Como Ocean's 11, Ocean's 12, se ve este proceso, incluso el reclutamiento en sí, ¿no? De los, el reclutamiento, de los personajes. A mí me parece lo más interesante. Sí. Y son samuráis, cada uno es distinto, cada personaje es distinto, eso es lo rico, que los van reclutando. Otro dato interesante ya, fuera de esta estructura, la película sucede, como bien lo dice Guille, a finales del siglo XVI, un Japón sumido en pobreza, y que los samuráis también son pobres, hambrientos. Es una película larga. Tú la sientes muy larga. Era larga, pero no se me hizo pesada. Es una cosa curiosa. Como sí, pasa rápido, ¿no? Pasa rápido, por varias razones. Yo te puedo decir algunas que me brincan ahorita a la mente. Es, por ejemplo, esa fotografía, esos encuadres tan, tan bellos, muy bien enmarcados, también de movimientos laterales de cámara. Te recuerda a Figueroa, este fotógrafo mexicano, también de la época, más o menos, que hacía esos encuadres de personajes, de paisajes tan bellos en blanco y negro. Así es. Jordi, te cuento que yo fui a visitar una vez estuve en Japón y visité un valle al sur de Tokio, varias horas al sur de Tokio, que me pareció maravilloso y sentí que estaba yo en esta película, porque era un valle que aparentemente se ha mantenido antiguo, ¿no? Y con casas, con aldeas, ¿sí? Con aldeas de ese tipo, sí. Yo quiero aquí señalar una cosa acerca de la actuación, ¿no? Hay un actor en esta película que es quizá el actor japonés más conocido en Occidente y que ha aparecido en 16 películas de Kurosawa. Él se llama Toshiro Mifune. Y aquí pues interpreta al samurái Kikuchiyo, y la verdad que hace un muy buen papel, me encanta, ¿eh? Un poco fuera de sus cabales este samurái. Entonces, pues tenemos aquí esta actuación. Y bueno, este premio, nada más quería recordar aquí que ganó el León de Plata en Venecia en el año 54 y tuvo dos nominaciones para los Óscares en el 57. ¿No llegó a ganar? No llegó a ganar ahí. Pero yo creo que sería una película de esas que uno dice, ¿por qué no obtuvo más premios? Sí, sí, es un poco sorprendente. Pero yo creo que el tiempo, la historia le ha dado la razón a Akira Kurosawa y ha quedado como uno de los grandes de la cinematografía mundial, ¿no? Y yo no creo que por razones banales. No es una de esas películas que nadie entiende y que generalmente un crítico de cine te dice, tienes que ver esa película, si no la ves, pues no sabes nada de cine. Porque hay muchas de esas películas que en realidad pues las entienden muy pocas personas. Pero es una película que tiene temas universales, muy fácilmente entendibles, ¿no? Y además que crea un nivel, crea un estándar, digamos, al cual aspiraron muchas películas después, ¿no? Y que sea, como decíamos antes, estas escenas se han repetido incontables veces, se ha parodiado, se ha imitado. Y es una película maravillosa de los 50. Claro, y lo que te sumerge en el mundo de los samuráis, así como hay películas que te sumergen en el mundo de los cowboys, aquí te sumergen en el mundo samurái, este mundo japonés de guerreros, que a mí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, ¿sabes qué quiere decir la palabra? ¿De dónde viene la palabra samurái? No. Viene de saburao, que significa servir. Entonces, un samurái es un servidor, ¿no? Alguien que sirve. Y que realmente sirve aquí, en este caso, pues protege a un pueblo. Sí, bueno, pero les tienen que pagar, ¿no? Para que lo hagan. Pero en fin, entonces, ¿por qué recomendamos esta película, Los Siete Samurái, de Akira Kurosawa, del año 1954? Mira, Ricardo, yo veo fotografía excelente, además una historia bien guiada desde el inicio. Se cumple realmente el arco, esta estructura que tú dices, desde el planteamiento de un problema hasta solución. Y luego refleja a los dos mundos, el mundo samurái y el de los campesinos, con un final, ¡pum!, implacable, ¿no? A mí lo que me gusta, sin revelar detalles, es que al igual que la película anterior, Seven, que discutimos, no tiene un final hollywoodesco. Es un final lógico, digamos, ¿no? Que me gusta ver que es una historia real que pudo haber ocurrido quizás 100 veces en Japón, ¿no? Y miles de veces más en todo el mundo, en todas las culturas antiguas, ¿no? Es un problema común. Sí. Digamos que hay un problema, hay ladrones y hay héroes, ¿no? Héroes. Y se enfrentan los ladrones y los héroes, y bueno, el desenlace no lo vamos a contar aquí, pero es un desenlace realista. Un desenlace realista, ¿no? Con muchas cosas en la vida, ¿no? Que no caen, que la balanza no cae totalmente de un lado. Exacto, no es ni negro ni blanco, y no es todo bueno ni todo malo, ¿no? Yo sí creo que es un must para quien quiera hacer o entender el cine de acción. Uh-huh. ¿No? Es como esa película que hay que mirarla bien con este, ¿cómo se llama? Con microscopio. Así es. Pues bueno, Jordi, entonces ahora para cerrar, hemos visto entonces dos películas donde el número 7 tiene un rol predominante. En la primera, en la película Seven de David Fincher de la década de los 90, hablábamos de los 7 pecados capitales y de un asesino que está matando personas en base a los 7 pecados capitales. La segunda película, Los 7 Samurái, de Akira Kurosawa, es una película de los 50, una película en blanco y negro, un clásico de la cinematografía mundial, donde son 7 personajes principales que vienen a defender a un pueblo. Entonces, esas han sido nuestras dos películas, pero hay otras películas que tienen que ver con el número 7, ¿no, Jordi? Sí, mira, hay una que ya comentamos nosotros, que a mí me gusta mucho, una película dirigida por Ingmar Bergman, que se llama El Séptimo Sello. Uh-huh, ¿Cómo disfrutamos esa película? Es muy buena película, y El Séptimo Sello en este caso es una referencia a... Es una referencia bíblica, ¿no? Creo que está en el Apocalipsis, ¿no? Exacto. De, bueno, los 7 sellos que se van abriendo y en la destrucción del mundo y algo así. Y fíjate, Ricardo, también hay otra que, bueno, que mucha gente la debe conocer por una escena en específico. Otra película no es con esa seriedad como El Séptimo Sello. Se llama The Seven Year Itch, del director Billy Wilder. Sí. De los años 50. Ya sé cuál es el ¿Cuál es el bueno. A ver, cuéntalo. Bueno, es con Marilyn Monroe. Ajá. La bellísima Marilyn Monroe. Esa escena famosa, que ella está debajo de una... arriba de una rejilla del metro. Ajá. Y el aire, al pasar el metro, le levanta su falda blanca. Y ella dice, "Isn't delicious?" En español, "No es delicioso." Digo, y todo el mundo a Marilyn Monroe la recuerda por esa escena, ¿no? Es como emblemática. Creo que es la escena en la que la mayoría de gente recuerda a Marilyn Monroe, sí. Y también está otra película que se llama 7 novias para 7 hermanos. Este es un musical de los 50. Uh-huh. Es una película clásica también, interesante. Esta película es un musical divertido. Y bueno, también tiene que ver con el número 7, ¿no? O Los 7 enanos y Blancanieves. Ahí está, ¿hay película de eso? No, parece pornográfica. No. Walt Disney, cariño. Esa no la conozco. Ah, bueno, sí, la Walt Disney también, por supuesto. Por supuesto, no hay niños escuchando esto, ¿no? Y luego, no sé, bueno, hay tantas, ¿no? 7 años en Tíbet, ¿no? Sí, también con Brad Pitt. Con Brad Pitt. Pero en fin, estas son algunas de las que nosotros recomendamos. ¿Mencionaste ya Magnificent Seven otra vez? Sí, Magnificent Seven. Esta película, la verdad que, pues, bastante recomendable, del año 60, ¿no? Sí, es un remake de Los Siete Samuráis. De John Sturges. Es un actúa remake, Charles, pero muy Bronson, bien. Es actor famoso, ¿no? Charles Bronson, Steve McQueen, no me acuerdo todos los nombres, pero muy buenos actores, ¿no? Y solo que en esta, en vez de ser ladrones en Japón, ahora son pistoleros. Y que van a proteger un pueblo mexicano. Exacto, que van a. Pistoleros norteamericanos que van a proteger un pueblo mexicano. Mira la vida. Bueno, entonces eso es todo por hoy. No te olvides que queremos oír tus comentarios, tus correcciones, si estás de acuerdo, con lo que no estés de acuerdo, búscanos y escríbenos en hablemosdecine.com o en hablemosdecine@gmail.com. Y esperamos que te hayan gustado estas dos recomendaciones. Y mucha atención a las 7 de la mañana, el día 7 del mes séptimo. Ah, sí. A ver, cuéntenos si les va bien en el día 7 del 7 del 7, del 2007. Bueno, pues un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.